Se quiso bañar y la madre enojada en la cola le hizo chachar. La mamita enojada al patito amarillo en la cola le hizo chachar. Y el patito amarillo de esta forma se puso a llorar. La mamita en...